Ya estamos a 25 minutos de las 12 abordando el capítulo internacional de este jueves. Mirando hacia Argentina, contactamos al economista Julio Gambina, investigador, militante de la izquierda del hermano país. Vamos a compartir y a escuchar juntos este análisis que nos hace Julio desde Buenos Aires de la situación política y económica bajo el gobierno de Javier Milei. Bueno, Julio, un gusto como siempre recibirte en la 36 desde Buenos Aires, y estábamos hace días ávidos por concretar este contacto contigo, como siempre, para que nos ayudes a entender, a evaluar, a actualizar lo que está pasando en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, que lo vemos, bueno, en pleno conflicto ahora con algunos gobernadores. Como siempre, vos nos vas ordenando un poco el análisis, pero como una provocación así inicial, vemos que están algunos analistas marcando como un logro que Milei logró bajar la inflación, esa inflación tan alta que tenía Argentina. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal? Un gusto grande, como siempre. Gracias por llamar. Mirá, es muy compleja la situación porque, claro, la inflación está bajando respecto del pico que hubo en diciembre del 25,5% de mes, provocado por la devaluación, donde el dólar argentino en la Argentina pasó de valer 400 a 800. Ahora el dólar oficial está en torno de los 840 pesos por dólar, para que tengan una idea ustedes ahí. Esa gran devaluación y la libertad de precios hizo que los precios se dispararan en diciembre. Y claro, la inflación de enero fue menor que la de diciembre, pero fue mayor que la de noviembre, último mes pleno del gobierno anterior. Y yo no quiero sacarle responsabilidad al gobierno anterior, pero la inflación elevadísima que tenemos ahora tiene elementos de arrastre potenciados con intencionalidad política por parte de Milei, porque la población argentina, sobre todo los más empobrecidos, el principal problema es el almacén, el supermercado, la carnicería, la compra de alimentos y artículos de la vida cotidiana. Entonces la inflación mete miedo. Mete miedo porque los ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes sociales, están congelados. Solo algunos se han actualizado por convenio colectivo, por paritarias. Digamos que los ingresos corren de atrás, muy de atrás, con la suba de los precios. Entonces, la inflación de enero respecto de diciembre bajó, sí. La de febrero va a bajar respecto de la de enero, es probable, pero también hay síntomas de que en marzo habría un nuevo rebote inflacionario porque se vienen escalonando incrementos de tarifas. La tarifa de electricidad, por ejemplo, las tarifas del transporte público, un transporte que usan los pobres, los sectores de menores ingresos. Entonces, la inflación es un tema no terminado. Claro, lo que ocurre es que en el combo de los problemas que hay en la Argentina, Javier Milei y sus ideólogos en medios de comunicación resaltan las mejoras relativas en términos financieros. Eso quiere decir que los grandes exportadores están exportando y liquidando sus divisas. Eso no es en sí mismo mejoras para la población de a pie, pero claro, eso supone incremento de las reservas internacionales del Banco Central. Digamos, en dos meses y un poquito más de gobierno Milei, el Banco Central ha comprado más de 7.000 millones de dólares que están en las reservas internacionales. El gobierno anterior perdía reservas, o sea, las incrementaba con deuda. Y claro, la fuga de capitales de los sectores del poder hacían que el Banco Central no pudiera retener reservas internacionales. Ahora, ¿con qué plata compró estas reservas? Bueno, hay un parate de la emisión monetaria para el gasto corriente, para la actividad cotidiana, pero se sigue emitiendo en función de la compra de dólares. Por eso, como se sigue emitiendo para eso, es mucho más fuerte el ajuste vía no emisión monetaria, que es la frase de Milei, no hay plata. Claro. Parte del debate con los gobernadores se monta en eso. No te pago porque no hay plata. Entonces, no te pago porque no hay plata y te cobro la deuda que la provincia tiene con la nación. En este debate, yo lo digo mal y pronto, estamos hablando de el gobernador de Chubut, por ejemplo, que es un gobernador del partido de Macri, del partido de Bullrich, es del PRO, es un gobernador de la derecha, es un gobernador que está ajustando a los trabajadores y la cuestión fiscal en Chubut. Es un debate entre dos ajustadores. Claro, aparece mediado en el debate de los medios de comunicación y en general hay un apoyo a Milei de los ortodoxos, los que están con su lógica de que hay que ajustar pase lo que pase, y algunos otros que ven con simpatía que alguien del interior, un joven de 35 años, que es el caso del gobernador de Chubut, lo confronte. Y bueno, ahora en estas horas le ha dado la razón en primera instancia la justicia al reclamo del gobernador, pero obviamente el gobierno nacional va a ir a reclamar ante la Corte Suprema de Justicia. Digamos que esta es una pelea que va a continuar. Digo, para que nos entiendan los que nos están escuchando, Argentina está en un avance de una propuesta de reestructuración regresiva de la economía, de la sociedad y del Estado, brutal, con consenso. Hernán, este es el tema. Un consenso electoral, un consenso que quiere consolidarse políticamente, un consenso que está en discusión en la Argentina hoy. Se discute si esto pasa políticamente. El propio Fondo Monetario Internacional le dijo a la Argentina, estuvo la segunda al mando del fondo la semana pasada, Gita Gopinath, y dijo, está bárbaro el ajuste, la reestructuración, vamos para adelante, estamos satisfechos, pero cuidado con el consenso político y afectar a sectores vulnerables de la sociedad. O sea, hasta el Fondo Monetario lo corre por izquierda, para decirlo de alguna manera. No es que el fondo haya cambiado de ideología. Simplemente dice, tenga cuidado, porque claro, Milei es un personaje al estilo Bolsonaro, al estilo Trump, que arrasa y avanza con todo, está muy convencido de su política. Él cree que hay que arrasar con derechos conquistados históricamente por trabajadores y la sociedad en su conjunto. La última medida, por ejemplo, es prohibir el lenguaje inclusivo en cualquier documento del Estado. Eso es no usar más la E, la X, la arroba, y redefinirse en un castellano español clásico tradicional, yendo a contramano de cualquier lógica de renovación del lenguaje. Pero bueno, eso te muestra que hay una orientación muy clara, que es lo que muestra en su permanente confrontación. La confrontación con los gobernadores, la confrontación con artistas, caso... Que nos expliques un poco más eso, Julio. ¿Cuál es el origen del conflicto con los gobernadores y qué puede pasar? Mirá, el conflicto con los gobernadores tiene un título grande que se llama coparticipación federal. En la Argentina los impuestos nacionales los cobra el Estado Nacional y los redistribuye a los estados provinciales. Bueno, eso es automático. O sea, a medida que el ente de recaudación cobra, traslada a las provincias lo que corresponde. Pero al mismo tiempo hay, a través de la historia, provincias que se han ido endeudando con la nación. Y claro, como hay problemas nacionales, también hay problemas provinciales, y las provincias se atrasan en los pagos a la nación. Entonces el gobierno nacional dice, bueno, no te transfiero automáticamente la coparticipación y te cobro lo que me debes. Y la provincia dice, bueno, pero yo te presenté un plan de pagos. Y el gobierno nacional dice, bueno, pero no llegaron todas las planillas de ese plan de pago y no hubo acuerdo, así que mientras no me pagues, te retengo la coparticipación. Es un mecanismo... Uno lo puede explicar, discutir mucho más, pero la convicción de Javier Milei es que hay que ir no solo a un ajuste, sino a cambiar de base la organización económica del capitalismo en la Argentina. Por eso digo, todos los derechos conquistados por el movimiento obrero a través de más de un siglo, hay que voltear todo eso. ¿Cómo se hace? Bueno, de a Apuntó poco. a las obras sociales, por ejemplo, ¿no, Julio? Bueno, eso es la privatización de la salud a pleno. La intencionalidad acaba de ayer una reunión con los gremios docentes, empezaron las clases en la Argentina, y bueno, los salarios están congelados, no están actualizados, y hubo reuniones para discutir actualizaciones salariales, no hubo acuerdo. Hace un par de semanas hubo discusión del salario mínimo en la Argentina. El salario mínimo es importante para definir la jubilación mínima, para definir planes sociales, para poner una referencia en la contratación de la fuerza de trabajo. Y no hubo acuerdo porque solo hubo propuesta del movimiento obrero. El sector empresarial no llevó ninguna propuesta, el Estado no medió. Finalmente el Estado terminó estableciendo un salario mínimo muy lejos de la demanda del movimiento obrero. Digamos que se están tomando decisiones que son muy provocadoras, pero claro, montadas en un consenso de base electoral que intenta constituirse ahora políticamente. No lo está logrando en el Congreso de la Nación. Ahora el próximo 1 de marzo, en un par de días, se inauguran las sesiones ordinarias en el Congreso. Ahí va a ir a dar un discurso. Hay que pensar que ese discurso va a ratificar todo lo que dijo en campaña, lo que dijo en el discurso inaugural, trasladarle toda la responsabilidad no solo al gobierno anterior, sino a todos los gobiernos de los últimos 100 años, algo así como a los gobiernos constitucionales. Se pasa por el medio los gobiernos militares, por supuesto, pero digamos que está pretendiendo algo así como refundar el capitalismo argentino sobre la base de la libertad de mercado. Y el que no pueda se queda en el camino. Yo insisto, puede ser muy insistente que lo diga, hay una base política para tener ese discurso. Hay un consenso, en general te diría pasivo, todavía no ha salido a la calle ese consenso en estas políticas a confrontar con movilizaciones que hay cotidianas. Ahora, vos tenés todos los miércoles movilizaciones del movimiento de jubilados. Ya tuviste un paro nacional convocado por las centrales sindicales el 24 de enero, el más rápido en tiempos constitucionales. Tenés muchas otras convocatorias a movilizaciones. Hoy acaba de informar a Sindar, la gran metalúrgica de la transnacional número 1 de ArcelorMittal. Se llama Acíndar en Argentina, que cierra sus 4 plantas de producción de acero porque se ha caído brutalmente la producción en enero y en febrero de acero, que es base para el desarrollo de la industria metalúrgica, siderúrgica. La caída de la industria es fenomenal, en torno del 30 al 35% de su capacidad de producción. La caída del consumo es abismal. El cierre de pequeños negocios, comercios, es muy fuerte. No todos pueden defenderse aumentando los precios de los productos que venden o los servicios que ofrecen. Por lo tanto, hay un achicamiento incluso de ganancias de sectores pequeños y medianos de la economía, que algunos empiezan a cerrar, empiezan a crecer las cesantías y los despidos. Pero todavía, con la gran movilización social que hay, con la gran protesta, incluso el viernes de la semana pasada hubo 500 cortes y movilizaciones en todo el país de organizaciones territoriales porque el gobierno ha retirado la entrega de alimentos a miles de comedores que hay en todo el país. Miles de comedores que se organizaron desde la crisis del 2001 en adelante, que se sostuvieron primero por solidaridad, luego con apoyo del Estado, apoyo económico, apoyo en alimentos, y ese se cortó todo. Están renunciando algunos funcionarios del gobierno que no están de acuerdo con estas medidas, obviamente no lo hacen público ni se suman a la resistencia popular, pero está mostrando que hay dificultades. Yo igual, aunque haya dificultades, señalo que hay una vocación y una voluntad de ir a fondo que se expresa en el país y sobre todo en los discursos de campaña internacional, como hizo en el Foro Económico Mundial y el sábado pasado en Estados Unidos en la Cumbre Conservadora. Julio, y en ese sentido, hablando del consenso, ¿qué está pasando con el peronismo, el justicialismo y el kirchnerismo en particular? Cristina dio a conocer un documento hace algunos días, ¿verdad?, de análisis con mucho énfasis en lo económico, pero como actor político, ¿qué está pasando? Mira, en primer lugar te digo, lo que está ocurriendo es una reorganización de la derecha política en la Argentina, porque hay una reestructuración del poder económico en la Argentina y para la representación política de ese bloque de poder, Milei está juntando todo lo que hay de la derecha argentina. Prácticamente se está disolviendo el PRO, un debate explícito entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich fue candidata a presidenta. Macri es el líder tradicional histórico, en marzo va a haber elecciones y puede ser el nuevo presidente del PRO. O sea que hay una reorganización de la derecha en la Argentina. Eso es un dato político muy importante para mí. Y del otro lado, hay una desarticulación de las oposiciones diversas. Por un lado, aquellos que creen que se puede ir en contra de la política económica de Milei y organizar el capitalismo en la dinámica en que venía. Y ahí, si vos querés, inscribís la carta de Cristina, un documento de 33 páginas, sin ninguna autocrítica. La crítica es a Alberto Fernández, que era el presidente, que fue presidente porque ella lo designó como candidato a presidente. Y cuando lees las propuestas al final del documento, es preocupante porque coincide que hace falta una reforma laboral, que la privatización de este tiempo es la alianza de lo público y lo privado, que hay que ir a reformas educativas muy, muy importantes. Hay muchos guiños a la lógica que plantea la política de Milei, sin perjuicio de que obviamente hace una crítica a la política de Milei, sobre todo en el tema deuda. Tiene un diagnóstico de que la inflación no es una cuestión monetaria, sino que tiene que ver con las restricciones externas, las ausencias de dólares, y no queda bien claro el tema de la fuga de capitales que más de una vez lo hemos planteado. Yo lo que te diría es que hay un debate en el peronismo que hoy te diría está sin líderes, porque la propia Cristina Fernández, aunque difunde ese documento, ya viene sosteniendo hace un par de años que ella no sigue. Habló de que hay que tomar el bastón de Mariscal, que tiene que haber una sucesión de liderazgo, esos liderazgos no aparecen, aparecen algunos nombres, quizás conocidos por ustedes, sea el anterior secretario de Comercio Moreno, de la derecha peronista, Sergio Massa, que está queriendo volver a aparecer al ruedo, Si Grabois, no, pero, el plano vinculado a los movimientos populares. Digamos, hay nombres dentro del peronismo, y sobre todo Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparecería como el que tiene responsabilidad de gestión y perspectivas de hacerse cargo de un desafío de gestión. Pero hay un gran debate dentro del peronismo. Y más allá del peronismo, la izquierda, bueno, es interesante porque hay un debate en la izquierda institucional, y yo me animo a decirte, en la izquierda no institucional, que es mucho más grande en representación sindical, social, de movimientos territoriales populares, en la cultura, de intelectuales, pero que no está articulada, no está organizada. Yo lo que vengo sosteniendo es que hay una crisis de alternativa muy fuerte, que involucra todo esto que estamos diciendo, desde la izquierda parlamentaria, la no parlamentaria e incluso sectores del peronismo, donde ahí vos tendrías posibilidad de articular una propuesta política que tiene como punto de partida la resistencia a las políticas de Javier Milei. Por eso hoy quizás la palabra más mencionada es unidad de acción. Entonces, hoy hay fuertes iniciativas para movilizaciones, para articular propuestas. Lo que no hay es un rumbo hacia dónde tiene que ir la Argentina para entusiasmar a las nuevas generaciones, al movimiento social popular. Yo me animo a decirte, Hernán, que este es un problema de la Argentina, pero no solo de la Argentina. Claro. No sé qué tal caerán estos comentarios en Uruguay, Pero yo te diría que Uruguay, Brasil, toda América Latina y el Caribe necesita recrear su propuesta política, a dónde se quiere ir, sobre todo en un tiempo donde las derechas están pisando fuerte, con un lenguaje sencillo, simple, mentiroso, porque plantean soluciones mágicas que no terminan siendo. No fueron soluciones con Trump en Estados Unidos ni con Bolsonaro en Brasil, ni lo son ni lo serán con Milei en la Argentina, pero está claro que hay una masa de consenso electoral a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil aún ahora, y aunque Bolsonaro no pueda nunca volver a ser candidato, y aunque Trump no pueda ser candidato a Estados Unidos, y Milei podrá hasta caer, se le podrá hacer juicio político, hacerlo renunciar. Pero el consenso que ha logrado una parte importante de la sociedad es algo que es parte de la batalla cultural, de la batalla ideológica, de la batalla política. Por eso es interesante tu pregunta, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con el movimiento popular? Bueno, ese es el debate que se está transitando en la Argentina en estas horas. Ahora, para redondear, Julio, nos quedan poquitos minutos, pero vos decías, en ese panorama de las consecuencias que la política económica de Milei va teniendo, uno se pregunta cuánto de base social le va a ir quedando, ¿no? Los propios votantes a nivel de pueblo, digamos, empiezan a ser golpeados por su política. ¿Hasta dónde va a tener un sostenimiento, no? Mientras no aparezca un horizonte de cambio, yo te digo que quizá la respuesta, una respuesta muy común que vos escuchás hoy de votantes de Milei es, sí, la verdad que está complicado, sobre todo la suba de precios, pero bueno, como veníamos no se podía seguir. Y uno le Claro. pregunta, pero ¿por qué no se podía seguir como veníamos? Sin que uno defienda lo que había. Claro. Pero, digamos, está muy instalado que lo anterior era la corrupción. Que Claro. lo anterior no resolvía los problemas. Digamos, se ha instalado un diagnóstico de que no hay que volver para atrás. Por eso es necesario recrear un proyecto que entusiasme. O sea, que esa parte del electorado que apoya a Milei, para desencantarse, no alcanza con que le vaya mal económicamente. No alcanza con que no vea que hay salida política por este lado, sino que necesita ver una perspectiva de proyecto alternativo. Me parece Claro. que ese es el debate que está instalado, insisto, en la Argentina y más allá de la Argentina. Es muy importante ese elemento que vos marcás. Bueno, Julio, te tenemos que liberar para participar. Nos contabas de estas movilizaciones. El agradecimiento, como siempre, un abrazo. Y seguimos en cualquier momento conversando. Gracias por llamar y hasta cualquier momento. Abrazo.